Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al último programa antes de Navidad, de Nuestra Voz a Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez, Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 28 de enero, son los siguientes: efemérides, un autor, una canción, los deportes, entre otros. Les acompañarán al micrófono Gisela, Teresa, Cira, Lorena, Pablo. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Efeméride. Acontecimientos del 28 de enero. 1782. En España se dicta la Real Ordenanza de Intendentes de Ejército y Provincia, que dividió el Virreinato del Río de la Plata en 8 intendencias. 1810. En España, los ejércitos napoleónicos siguen avanzando sobre Andalucía y en este día entran triunfantes en Granada. En 1909, en Cuba, las tropas estadounidenses invasoras abandonan la isla después de estar allí desde la Guerra Española. Estadounidenses, no obstante, retienen la base naval Guantánamo, en la que aún sigue. 1920, en España se funda el Tercio de Extranjeros, conocido más tarde como la Legión. En 1930, en España, el general Miguel Primo de Rivera presenta su renuncia al rey Alfonso XIII, terminando así la dictadura que había mantenido desde el 13 de septiembre de 1923. Nacimiento del 28 de enero. ...1600... Clemente IV, Papa italiano. 1768... Federico VI de Dinamarca, rey de Noruega y Dinamarca. 1894... Fidela Campiña Ontivero, cantante de ópera española. En 1930... Luis de Pablo, compositor español. En 1947... Chechu Rojo, futbolista y entrenador español. Fallecimientos del 28 de enero. En 814, Carlos Magno, rey francés desde 768 y luego emperador desde el 800 hasta su muerte. 1621, Pablo V, Papa católico entre 1605 y 1621. 1928, Vicente Blasco Ibáñez, escritor español. Una canción. Bonnie M era un grupo de música eurodance y disco que alcanzó excepcional fama durante la década de los 70. Fue creado por el productor alemán Frank Farian en 1975. Bonnie M estaba compuesto por 4 artistas de las Antillas: Marcia Barrett, nacida en Santa Catalina, Jamaica, el 14 de octubre de 1948; Liz Mitchell, nacida en Clarendon, Jamaica, el 12 de julio de 1952; la modelo Maisie Williams, nacida en Montserrat, Antillas Británicas, el 25 de marzo de 1951. Y Bobby Farrell, nacido en Aruba, Antillas Holandesas, el 6 de octubre de 1949. El origen del grupo está en un experimento que realizó Frank Farian lanzando la canción Baby Do You Wanna Bump con músicos, arreglistas y cantantes de estudios de imagen desconocida. El experimento alcanzó tal éxito en Holanda que Farian decidió sacarlo a la luz en forma de grupo con el nombre de Bonnie M. Bonnie era el cantante del personaje, era el nombre del personaje de una serie de televisión de Australia. El primer disco grabado por Bonnie M se llamó Take the Heat Off Me. La respuesta comercial al álbum fue tibia. Sin embargo, el grupo actuó por clubs y ferias del país para promocionarse y ganar fama. La gran oportunidad vino al final de este verano cuando el grupo actuó en el programa de televisión alemana Musiklade. Esto sucedió el 18 de septiembre de 1976, a las 10 de la noche. Al final de la semana siguiente, Daddy Cool fue número uno en Alemania. A partir de entonces, todo vino rodado. Bonnie M triunfó en todo el mundo con sus grabaciones de estudio y con sus actuaciones en directo cara al público. Sus directos eran vivos y espectaculares, destacando el baile innovador y marchoso de Bobby Farrell. El 30 de diciembre del 2010, Bobby Farrell, de 61 años, fue encontrado muerto en una habitación de hotel en San Petersburgo, ciudad en la que se encontraba de gira, debido a un ataque al corazón. Su cuerpo fue repatriado a Holanda el 3 de enero de 2011. Sus funerales se realizaron el 8 de enero y por primera vez en más de 20 años, Liz Mitchell, Maisie Williams y Marcia Barrett se juntan para despedir a Bobby Farrell. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. Y ahora les dejamos con Rasputín, de nuestro grupo de hoy. He's El mundo en tus manos. En el día de hoy hablaremos de El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, la Guerra del Norte, basado en los libros de J.R.R. Tolkien y continuado con el éxito de las películas. Este juego saldrá para PC, Windows, Xbox 360 y PlayStation 3 en forma simultánea. El videojuego incluirá un modo cooperativo online y estará disponible en el 2011 para Xbox 360, PC y PlayStation 3. Desarrollado en colaboración con Middle-earth Enterprises, El Señor de los Anillos, La Guerra del Norte, explorará elementos narrativos originales y familiares basados en la obra literaria, así como las películas del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, La Guerra del Norte, será toda una novedad por tratarse de un RPG basado en la Tierra Media y por contar con un innovador modo cooperativo online de hasta 3 jugadores que podrán unirse para combatir juntos contra los esbirros de Sauron en el norte. En El Señor de los Anillos, La Guerra del Norte, los jugadores se convertirán en héroes de la Gran Batalla del Norte. También podrán explorar tierras desconocidas, elementos y personajes de la historia de la Tierra Media, así como elementos de las últimas películas. Además, en el modo cooperativo, los jugadores podrán personalizar a los protagonistas del juego, aumentar su nivel o mejorar sus armas y habilidades especiales. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de Segundo A de la ESO. Los deportes. Empezamos con tenis, torneo Open de Australia, primera competición de la temporada y del nuevo año. Ferrer sigue en juego, Nadal se va lesionado. Ferrer se impuso a Nadal por 6-4, 6-2 y 6-3 en los octavos de final del torneo de Australia que se celebra estos días en Melbourne. Rafa no volverá a jugar hasta marzo debido a una lesión que empezó a manifestarse en el último juego del tercer juego en su enfrentamiento con, contra David Ferrer. De inmediato, tocándose la pierna izquierda, llamó a los fisioterapeutas del torneo, con quienes pasó al vestuario. Se decretó time out, se detuvo el juego, y Nadal regresó con la pierna izquierda vendada y cara de no tener buenas sensaciones. Es el isquio, se le escuchó decir al pasar junto a Tony, su tía y entrenador. Cabe recordar que Nadal apenas disfrutó de una semana neta de descanso tras cerrar la temporada oficial 2010 con la final de la Master Cup en Londres y en diciembre su misma preparación de pretemporada se dispersó con las exhibiciones benéficas en compañía de Federer en Zurich y Madrid. Se trata de la primera victoria de Ferrer sobre Nadal desde 2007, tras 7 victorias consecutivas de Rafa. La intención inicial de Nadal pasa por no competir durante todo el mes de febrero, para reaparecer, si todo va bien, en marzo, en la eliminatoria Bélgica-España de Copa Davis y en los Masters 1000 de Estados Unidos, en pista dura, Indian Wells y Miami. Ahora vamos con algunas noticias sobre el deporte rey. Unidos. Del Bosque, el seleccionador nacional, y Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, recibieron el marca leyenda de un acto celebrado en el Hotel Ritz. Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, desmiente el interés del Madrid por el Kun. Tras varias especulaciones sobre la relación del Kun Agüero y el Real Madrid, por fin Cerezo, el presidente del club colchonero, desmiente todos los rumores hechos sobre el tema, afirmado que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, no ha tenido contacto ni con el jugador ni con el club. La renovación de Pep Guardiola a la vuelta de la esquina. Después de muchos meses sin saber sobre el futuro de Pep Guardiola, el portavoz de la Junta del Barcelona, Toni Freixas, ha declarado que Pep Guardiola y la Junta están próximos a llegar a un acuerdo. Elaborado por Miguel Ángel Melian Negrí y por Sara Monzón Peña, de Segunda de la ESO. Y ahora Ma Baker, de Bonnie M, nuestro grupo invitado. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. astronomía. El universo visible. Los potentes telescopios ópticos como el Hubble permiten a los astrónomos observar objetos remotos con gran detalle. Por ejemplo, la nebulosa de Carina. Que se encuentra a más de 8.000 años luz de la Tierra. Aunque solo parece un tenue punto rojo. Desde el hemisferio sur de la Tierra, la nebulosa, como ha revelado el Hubble, es en realidad una enorme masa de gas y polvo formando remolino. La nebulosa contiene varias estrellas, 10 veces más caliente que... y 100 veces más grande que nuestro Sol. El universo invisible. Una imagen de la galaxia de Andrómeda fue realizada con un telescopio de rayos X. Se ve un punto azul en el centro de la galaxia. Es un agujero negro. Los agujeros negros no emiten luz, así que no se pueden ver ni con los telescopios ópticos más avanzados. Sin embargo, la materia que los rodea sí que emite radiaciones invisibles que pueden ser detectadas por los telescopios de rayos X. Otros telescopios, llamados radiotelescopios, emplean grandes antenas parabólicas para detectar ondas de radio invisibles procedentes de objetos lejanos. Telescopio espacial. El telescopio espacial Hubble, que se encuentra en órbita alrededor de la Tierra, ha ayudado a los astrónomos a estudiar algunos de los objetos más lejanos y más imperceptibles del universo. Las imágenes que se obtienen son muy claras porque no han sido distorsionadas por la atmósfera terrestre ni afectadas por la contaminación lumínica. Elaborado por Sara Monzón Peña de segundo A de la ESO. Grande biografía. En el programa de hoy hablaremos del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, del que hace unos días se han cumplido los 50 años de su toma de posesión. John Fitzgerald Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en Brookline, Massachusetts. John Fitzgerald Kennedy fue el 35º presidente de los Estados Unidos. Fue conocido como John F. Kennedy, Jack Kennedy por sus amigos y popularmente como JFK. Elegido en 1960, Kennedy se convirtió en el segundo presidente más joven de su país, después de Theodore Roosevelt. Ejerció como presidente desde 1961 hasta su asesinato en 1963. Durante su gobierno tuvo lugar la invasión de Bahía de Cochino, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial, la consolidación del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, así como las primeras escaramuzas de la guerra de Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial destacó por su liderazgo como comandante de la lancha torpedera PT-109 en el área del Pacífico Sur. Realizando un reconocimiento, la PT-109 fue alcanzado por un destructor japonés que partió la lancha en dos y ocasionó una explosión. La tripulación a su cargo logró nadar hasta una isla y sobrevivir hasta ser rescatada. Esta hazaña le dio popularidad y con ella comenzó su carrera política. Kennedy representó al estado de Massachusetts como miembro de la Cámara de Representantes desde 1947 hasta 1953 y luego como senador desde 1953 hasta que asumió la presidencia en 1961. Con 43 años de edad, fue el candidato presidencial del Partido Demócrata en las elecciones de 1960, derrotando a Richard Nixon en una de las votaciones más ajustadas de la historia presidencial del país. Kennedy había sido la última persona en ser elegida ejerciendo como senador hasta la elección de Barack Obama en 2008. También ha sido el único católico romano en ser elegido presidente de Estados Unidos, único nacido durante la Primera Guerra Mundial y fue el primero nacido en el siglo XX. El presidente Kennedy murió asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, Estados Unidos. Ali Harvey Oswald lo detuvieron y acusaron del homicidio, pero fue asesinado dos días después por Jack Ruby, por lo que no pudieron someterlo a juicio. La comisión Warren, encargada de investigar el magnicidio, concluyó que Oswald había actuado solo en el asesinato. Sin embargo, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos estimó en 1979 que podría existir una conspiración en torno a su asesinato. El tema ha sido muy debatido y existen múltiples teorías sobre el magnicidio. El crimen fue un momento importante en la historia de los Estados Unidos debido a su traumático impacto en la mente de los ciudadanos norteamericanos. Muchos han considerado que Kennedy fue como un icono de las aspiraciones y esperanzas estadounidenses. En algunas encuestas realizadas en su país, continúa siendo estimado como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Hasta aquí hemos llegado en la sección de grandes biografías de esta semana. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de segundo A de la ESO. She's crazy like... A continuación, Daddy Cool, disfrútenla. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa del IE Parsequillo, que han cumplido o cumplen años esta semana. A Biu Sang, de cuarto B, que cumplió 16 años el pasado lunes, día 24 de enero. ¡Feliz cumpleaños! a José Miguel Macías Gil, de primero B de bachillerato, que cumplió 18 años el día 25 de enero. ¡Muchas felicidades! A Belinda Robaina Santana, de segundo C, que cumplió 14 años ayer jueves, día 27 de enero. ¡Feliz cumpleaños! A Federico Robén Afonso, de cuarto C, que ha cumplido hoy 18 años. ¡Feliz cumpleaños! A Maday Suárez Maugo, de tercero C, que también ha cumplido hoy años, pero en su caso cumple 15. ¡Muchas felicidades! A Aitor Válido Rebelo, de cuarto B, que cumplirá 17 años mañana sábado 29 de enero. ¡Feliz cumpleaños! A Varinia Báez Rivera, de cuarto C, que cumplirá 16 años el sábado 29 de enero. ¡Feliz cumpleaños! A María Eugenia Dávila Pérez, de primero B, que también cumplirá años mañana 29 de enero. ¡Muchas felicidades! A Andrés Sosa Rodríguez, de primero A de bachillerato, que cumplirá 18 años el próximo domingo 30 de enero. ¡Feliz cumpleaños! A José María Hernández Ramírez, de primero A, que el día 30 cumplirá 13 años. ¡Feliz cumpleaños! Por último, queremos felicitar a Samuel Cabrera González, de primero D, que también cumplirá 13 años el domingo 30 de enero. ¡Muchas felicidades! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Animalia. Hoy les hablaremos de algunas especies que pueden encontrar aquí en Canarias. La pardela cenicienta. La pardela cenicienta es un ave típicamente pelágica, es decir, que vive en alta mar. Únicamente se la puede ver y oír en tierra firme durante la época de nidificación. Se distribuye en todo el archipiélago canario, así como en Madeira y las Islas Salvajes, siendo la pardela más grande de la región paleártica. Se alimenta de pequeños peces, cefalópodos y crustáceos que toman de la superficie marina o bien atrapa en cortos buceos. Entre sus adaptaciones a la vida marina destaca su gran capacidad de vuelo y planeo, lo que le faculta para aprovechar al máximo los vientos y corrientes de aire, pudiendo desplazarse a grandes distancias sin apenas batir las alas. Otra adaptación interesante son sus glándulas especializadas situadas en la región nasal, con las que secretan las sales en exceso. Son asimismo buenas nadadoras. La nidificación tiene lugar entre mayo y septiembre, formando grandes colonias de cría que se sitúan en acantilados marinos, roques, islotes y paredes de barrancos, construyendo nidos, madrigueras bajo grandes piedras, cuevas, grietas, etc., apenas cubiertos por trozos de algas y algunas plumas. Ponen un solo huevo de color blanco. La pardela cenicienta ha sido objeto, tradicionalmente y en épocas de penuria económica, de una intensa caza por parte de los habitantes de Canarias y Madeira, aprovechando la época de cría para ello. Los pollos en estado avanzado están cubiertos de gran cantidad de plumón y provistos de abundante grasa, lo que junto a la propia carne, en ocasiones enlatada, se comercializaba. Las colonias más importantes se encuentran localizadas en las Islas Salvajes y dentro de Canarias, en los islotes situados en el norte de Lanzarote. En la actualidad se siguen produciendo grandes matanzas de pardela, a pesar de encontrarse protegidas por la ley. El pinzón azul. El pinzón azul, conocido también como pájaro azul del Teide y cumbrero, es con toda probabilidad el endemismo más bello y diferenciado de las aves canarias. Dentro de su género, es la especie más grande y robusta, destacando asimismo la gran fortaleza y longitud de su pico, sin duda adaptado al tipo de alimentación, las semillas del pino canario. El plumaje del macho es azul plomizo, sobre el que destacan las alas y cola negruzcas, así como el anillo ocular blanco. La hembra es pardo grisácea. La raza típica de Tenerife vive y nidifica en el cinturón de pinares que rodean la zona de alta montaña. En Gran Canaria vive la subespecie Polatsequi, cuyas diferencias con la interior en cuanto a colorido y tamaño se refiere parecen ser mínimas. Actualmente el pinzón azul también se encuentra en peligro de extinción. Elaborado por Teresa Uber González, de segundo A la ESO. Curiosidades 3000. Angelina y Brad donan $150,000 a aldeas infantiles. Con ello, demuestran una vez más que los famosos se preocupan por los problemas de nuestra sociedad. Otro ejemplo es la cantante Shakira y sus Pies Descalzos, la organización que fundó y que financia y que se dedica a construir escuelas para los miles de niños que viven en comunidades desplazadas. Ellos son algunos de los filántropos más conocidos, pero hay muchos más que se dedican parte de sus esfuerzos y ganancias a ayudar a los demás. Descubre que multimillonarios encabezan la lista de los más solidarios. Angelina Jolie y Brad Pitt. La pareja más famosa de Hollywood suele ser también la primera en colaborar cuando tiene la ocasión. Ambos cuentan con la Fundación Jolie Pitt, creada por Brad y Angelina, para apoyar causas humanitarias. Fueron los primeros en donar $1,000,000 a los damnificados por el terremoto de Haití. Además, colaboran habitualmente con las tres organizaciones que tienen un papel fundamental, tanto en Darfur como en el Chad: la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, el Comité Internacional de Rescate y la organización no gubernamental SOS Children's Village. También se volcaron para reconstruir Nueva Orleans tras el huracán Katrina. Lo último que se sabe de ellos es su donación de $150,000 a la organización Aldeas Infantiles, en reconocimiento al Día Nacional de la Adopción en Estados Unidos. George Clooney. El actor ha sido nombrado mensajero de la paz de la ONU por sus esfuerzos en los conflictos de Chad, Congo y Darfur. También ha fundado junto a otros actores Not On Our Watch, una organización dedicada a aportar recursos para que se acabe la violencia y las atrocidades en el mundo. Otra de las organizaciones en las que participa es Releasing the Dream, fundada por Martin Luther King III y dedicada a combatir la pobreza y luchar por la justicia e igualdad en el mundo. Bill Gates. Pese a la gran fortuna que posee, el dueño de Microsoft encabeza la lista de los multimillonarios más altruistas del mundo. Hasta el momento ha donado unos $28,000,000,000 a través de su fundación Bill y Melinda Gates a varias ONG y hospitales que luchan por erradicar la malaria. También tienen un proyecto de desarrollo global para ayudar a los más pobres, un proyecto de investigación médica para crear vacunas efectivas para distintas enfermedades en países desfavorecidos y un proyecto para desarrollar la educación pública en Estados Unidos. Oprah Winfrey. La presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey es otro de los personajes famosos más solidarios. Además, es una de las más generosas y se calcula que ya ha donado más de $50,000,000 a través de sus fundaciones Oprah Winfrey Foundation y Angel Network. Una de sus causas más importantes es la fundación de una escuela que educa a jóvenes sudafricanas que atraviesan problemas económicos y sociales. Shakira. Su primer paso tras alcanzar el éxito musical fue fundar Pies Descalzos en Colombia, una fundación que construye las escuelas para miles de niños que viven en comunidades desplazadas. Shakira ha donado ya más de $4,000,000 a su fundación y además en 2006 creó la asociación América Latina en Acción Solidaria, junto a los cantantes Alejandro Sanz y Miguel Bosé. Eva Longoria, la actriz, ha sido galardonada con el premio Filántropo del Año por su labor humanitaria, su entrega y su dedicación a la lucha por los derechos de la comunidad latina. Es una de las pocas actrices a las que no se le caen los anillos por echar una mano cuando lo necesita, incluso si se trata de cocinar hamburguesas en una cadena de comida rápida, para colaborar con las fundaciones de ayuda a los niños Dave Thomas y Wendy's Wonderful Kids. Sandra Bullock. Sandra Bullock también es conocida por su solidaridad y aunque se implica menos en organizaciones humanitarias, no duda en donar lo que considere necesario cuando la situación se lo requiere. Por ejemplo, tras el tsunami que asoló Tailandia, la actriz donó $1,000,000 a la Cruz Roja. Y ahora, tras el terremoto de Haití, también ha sido una de las primeras en donar otro millón para los afectados por la catástrofe. Melanie Griffith y Antonio Banderas. Melanie Griffith apoya muchas causas humanitarias y participa, entre otras, en la lucha contra el cáncer y en determinadas obras benéficas. Su marido, Antonio Banderas, le apoya incondicionalmente y ambos trabajan con una ONG dedicada a luchar contra la explotación de la mujer en la ciudad de Calcuta, en la India. Sharon Stone. La actriz Sharon Stone ha utilizado muchas veces su imagen para defender causas humanitarias. Y aunque el público sabe poco sobre su labor solidaria, lo cierto es que es una artista muy implicada en la lucha contra el SIDA. Por eso colabora y ha donado más de 1 millón de euros a ANFA, la Asociación Americana de Investigación contra el VIH. Madonna también ha hecho una donación de $250,000 para los afectados por el terremoto de Haití a través de la Fundación Patterson Health. Sus viajes filantrópicos son famosos y cada año visita un lugar desfavorecido. Cada año visita un lugar desfavorecido del planeta para ayudar como pueda. El año pasado visitó África y este año ha estado en Brasil para colaborar con determinados proyectos locales. Entre los que están una academia para niñas a las que ha donado $15 millones. Elton John nunca ha dudado en utilizar su imagen para abanderar determinadas causas y principalmente la lucha contra el SIDA. De hecho, el cantante apadrina a una ONG que lucha contra la enfermedad y cada año organiza y participa desinteresadamente en conciertos, eventos y hasta mercadillos para recaudar fondos para la causa. Bono, aunque tiene fama de tacaño, el líder del grupo irlandés U2 no desiste en su empeño por luchar contra la pobreza, el racismo y otras causas solidarias. Está presente en cualquier campaña solidaria, dona parte de las ganancias de sus conciertos a asociaciones benéficas y además tiene una marca de productos solidarios para ayudar a los más desfavorecidos en África. La actriz Elizabeth Taylor también está en la lista de los más solidarios. Lleva años colaborando con diversas causas como la lucha contra la SIDA y nunca ha dudado en poner su granito de arena. Por ejemplo, ha donado a Christie's los derechos exclusivos de sus joyas. Incluso ha subastado algunas para donar dinero a diversas organizaciones. Hasta aquí los famosos más solidarios. Recuerden que, aunque ustedes no sean ricos, pueden ser más solidarios que ellos. Elaborado por Teresa Gubern González, de Segundo A de la ESO. Están escuchando By the Rivers of Babylon. nuestras noticias. Espacio dedicado únicamente a las noticias de nuestro pueblo y el instituto. Día de la Paz. Hoy día 28 de enero de 2011 se ha celebrado en el instituto un desayuno solidario y una venta de pastillas contra el dolor ajeno de la ONG Médicos del Mundo para causas benéficas. Alumnos han traído los postres y bebidas y desde aquí les damos las gracias. En total se han recaudado aproximadamente 80 euros. El dinero, como hemos dicho antes, será destinado a causas benéficas. Muchas gracias por participar, aunque hubiéramos esperado más dinero. Vale, ya sí. Frase célebre. Mientras los tímidos reflexionan, los valientes van, triunfan y vuelven. Es una locura amar, a menos que ames con locura. El trabajo de un año depende de un buen comienzo en primavera. La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Trata a los pequeños como tú quisieras ser tratado por los grandes. Quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación. Cuando la vida te presenta razones para llorar, demuestra que tienes mil y una razones para reír. El bien que hicimos en la víspera es el que nos trae la felicidad por la mañana. El que tiene un amigo verdadero posee dos almas. La más larga caminata comienza con un paso. Nunca tengas miedo del día que no has visto. El que busca amigos sin defectos se quedará sin amigos. Elaborado por Teresa Gobern González, de segundo A de la ESO. Y ahora, hurray, hurray, it's a holy holiday, de nuestro grupo invitado, Bonnie M. pero cierto. Les dejamos con historias increíbles y difícil de creer. Pero cierta, sacada de un curioso libro titulado Enciclopedia para los momentos de baño. Con los labios sellados. Los consejos que apuntamos para que todo... Un yugoslavo que había sido acusado de tenencia ilegal de armas se presentó ante el tribunal con los labios cosidos. Además, lanzó un cenicero a la cabeza de su abogado para mostrarle que no estaba nada contento con su defensa. La sesión fue suspendida. Viaje subterráneo. Cuando una niña de 9 años de los alrededores de Lisboa salió del colegio, llovía intensamente. Por causas desconocidas, la niña desapareció en una alcantarilla mientras su tía la buscaba. Tras 700 metros de un largo viaje subterráneo, la pequeña desembocó sana y salva en un arroyo en el que la buscaban los bomberos. Hasta que la muerte nos separe. En la India, dos novias se casaron cada una con un hombre que no era su prometido. La primera, cubierta con un velo, se eligió al hombre de la segunda para correr 7 veces alrededor del fuego. La segunda novia hizo lo mismo con el otro hombre que quedaba. Solo al levantarse los velos descubrieron su error. Pero los ancianos de la población decidieron que las 7 vueltas eran sagradas y que ellas estaban casadas. Los malos hábitos persisten. En Río de Janeiro, un niño de 15 años ha sido arrestado en el chalet que le había comprado su madre. El muchacho se había agenciado el dinero cometiendo 5 atracos con otros cómplices. Tras su detención, intentó comprar a la policía con una fuente cantidad de dinero. Para que nunca... Una mujer muestra los dientes. Todo el mundo sabe que hay que mostrar los dientes para no dejarse pisotear. Una mujer de Zimbabue lo ha interpretado al pie de la letra. Cuando un agente intentó detenerla por venta ilegal de frutas, esta le mordió en sus partes sensibles a pesar de que los ciudadanos sanitarios dispensados. A pesar de los cuidados sanitarios dispensados, el hombre jamás volvió a levantar cabeza. Un reparto justo. Aunque no. Solo al morir se descubrió que Harry Davis estaba casado con dos mujeres. En Alabama estuvo casado durante 51 años con Ruth y en Florida 28 con Flossie. Hacía numerosos viajes de negocios y en consecuencia pasaba largas temporadas fuera. Las dos mujeres no pleitaron por la herencia de 10 millones de dólares. Simplemente la dividieron por dos. Al fin la paz. La británica Lady Sofía Elizabeth Wickeman tenía terror a ser enterrada viva. Por eso, antes de morir, en 1870, dejó por escrito que su ataúd debía permanecer 7 días abierto y, a continuación, sería depositada en una piedra sepulcral con una tapa de cristal a la altura del suelo. Ella debía ser enterrada al cabo de 50 años, pero cayó en el olvido. Cuando un japonés compró el castillo de la Lady, descubrió la tumba. Finalmente, será la única mujer enterrada 120 años después de su muerte. Elaborado por Teresa Guerin González, de segundo A de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado efemérides, un autor, una canción, los deportes, entre otros. En el micrófono han estado Gisela, Teresa, Sira, Lorena, Pablo. Y el control técnico, Jorge Hernández. Es un disparate, hombre. Aquí termina nuestra voz, Otro Punto de Vista. Programa de radio escolar, idea original de Eusebio Bolaño y que ha contado y cuenta con la colaboración de los profesores Víctor García, Juan León, José María Abad y Silvia Ramos. No se olviden, el programa que acaba de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes, día 4 de febrero, a las 6 de la tarde. Están escuchando Gotta Go Home. Bonnie M nos las brinda. ¡Hasta luego! Mucha pena ver a los Lakers perder de 20 con Memphis, la verdad. Y con Arenas, a ver qué pasa si dejan las pistolas ahí en el vestuario. ¿Quién va a querer a Yao Ming? Parece. Un poco cristal de bohemia. Y que la gente siga diciendo, a mí el baloncesto no me gusta, pero me pongo a escuchar a estos dos locos, que me lo paso bien. Claro. Enredando un poco aquí, Alexis. Claro. Hay que enredar. Sí, señor. Con el jamón serrano, no queremos chope. No. Una patita de jamón para el Sibarita. El título de esta sección va a ser, no queremos chope. Los martes no queremos chopper con Alexis González.